Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe o corpo da gente, vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem vai a nós. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, como a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor, o samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor, o samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, oh, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, já conhece. E... alô, Xerém, Vila Porto, Santo Amaro e Xerém. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de Sonda Rebelde. Guni, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, señor Nelson. Buenas noches, señorita Anita Clarita. Me cansé un poquito de... Es que contémosle a la gente. Que estamos acá comenzando el programa y se nos ocurrió tirar unos pasitos acá con la compañera, claro, en el estudio. Entonces estamos un poquito agitados. Claro, estuvimos bailando este tema, sí, temazo, María Betania, Sonho sí. Meu. Debe ser el mate que nos agita. Sí. Pero este tema se lo dedicamos a gente amiga que nos está escuchando en el país de arriba. Ah, bien, perfecto. Ajá, cierto. Para Dudu y Lele de Vitória Espírito Santo en Brasil, un saludo de Sonda Rebelde, de Guni Clara, nuestra operadora, y Nelson acá en la conducción del programa. Bien, maravilloso. Y también un saludo muy especial para nuestro amigo Manuel, que tiene 4 días. Cuatro días tiene el Manuel. El Manuel y, Char, hijo de la Gaby y el Javi. Y el Javi, sí. Así que un beso grande y saludo para ellos. Eso, siguen naciendo niños hermosos. También nació ahí por el barrio de Bermejo una gente... Irupé, la hija de, Irupé. Del Pablo y la Lu, hermano de la Luna. Así que bueno, vienen naciendo niños y niñas de gente copada para el mundo nuevo. Así que festejemos. Y tenemos varias panzas que ya van a ir naciendo y vamos a ir avisando. Somos cholulos no, y cholules. No, y a ver si, si podemos también ofrecerles, le voy a mandar un saludo. Los otros días que estuvo mi querido Arturo acá, espero que me sigan aceptando, porque después de mandar semejante compañero acá, que una persona que maneja realmente una precisión. Estuvimos a punto de firmar con él, pero no llegamos a acuerdo en la parte económica. Perfecto. Bueno, no, le voy a mandar un saludo. Los otros días voy a contar una anécdota y me parece que esto es lo que permite que lugares como La Mosquitera tengan toda la intención de mandarle un saludo allá a Brasil, pero toda la unión que se produce con la gente acá del barrio. Cuando estábamos en el festival ahí en el festival contra el fracking en el Parque Central, hay una señora ahí, un costadito, y yo fui a saludar porque saludé a mucha gente, la señora ya que estaba la saludé. Uh-huh. Y ella me escuchó. En realidad ella me llamó y me dice, ¿usted es la señora Guni? Porque me escuchó hablar por el micrófono. Sí, yo soy la señora Guni, mucho gusto. Yo la escucho en Sonda Rebelde. Uh-huh. ¿Sabe que me dio una emoción muy grande? Porque usted, yo, Don Nelson, Anita, Clarita, La Mosquitera tiene un público que nosotros muchos y muchas y muchos conocemos. Uh-huh. Son nuestros amigos, son la gente que nos cruzamos en nuestras militancias, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Pero escuchar a un desconocido, que como era esta señora, hasta este momento, ya después se transformó uh-huh. en esa cara de las y los oyentes que no conocemos. Así que le mando un saludo muy grande a la señora Inés del barrio Ligüé, y bueno, y a toda la gente que no conocemos, que se pueden comunicar por nuestras vías de comunicación, y el que no importa, cuando nos encontremos nos lo dice. Pero usted nos dice el fijo, Don Nelson. El 4511-808. Bien, perfecto. Y yo le digo el WhatsApp, el 261-30-68-060. Esos son los teléfonos. De nuestro fijo acá de La Mosquitera. Vamos también a mandar saludos para gente que nos escucha. Y decirles que, bueno, estamos llegamos a este viernes nuevamente preocupados, ¿no? ¿Qué cosa, no? No hay respiro. Acostumbramos a dar una pasadita nosotros acá por lo que está pasando en el mundo, por ahí eventos, digamos, que llaman la atención. En su gran mayoría son noticias preocupantes, inquietantes. Y yo diría que realmente cuesta quedar tranquilo después de dar una miradita al mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Me estaba recordando de esta situación terrible que sucede en México con las mujeres, con los pobres en general, ¿no? Esa especie de guerra civil solapada, ¿no? Subterránea que hay. Guerra de baja intensidad, le llaman. Entre los grupos de narcos, diferentes tipos de mafias, grupos paramilitares de la derecha, etcétera, etcétera. Y realmente impactante la noticia que salió hace poquitos días atrás respecto de los camiones morgue. Y uno se pregunta, no vamos a ahondar más en la noticia porque está, ¿ya? No vamos a escarbar en la parte obscena de la cuestión, ¿no? Morbosa de la cuestión, más bien, sino que preguntarnos un poco hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde hemos llegado es una noticia más. Un camión con 300 cadáveres, una noticia más que siguen los refugiados, la gente que escapa, ¿no?, de la pobreza, del hambre y de las guerras de África al norte, y las muertes que se producen cruzando ahí el Canal de la Mancha, tratando de llegar no a la civilización, sino que un poco de pan, algo de comida, algo de tranquilidad, algo de paz, ¿no? El tema este de la política del imperio, ¿no?, y del emperador actual, ¿no?, esto de la expulsión de los migrantes, de los niños. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y parece que está todo bien, ¿no? Y las autoridades, fíjate vos, qué interesante, ¿no? Toda esa situación que se vive en México, toda la situación que se vive en Colombia, de la cual hay que escarbar mucho para enterarse de lo que está pasando ahí. Ya a esta altura van 60 ex guerrilleros asesinados, más las decenas de dirigentes comunitarios, de líderes campesinos, campesinas, que son muertos, y no se sabe nada de eso. Y en cambio tenemos al secretario general de la OEA, don Pizarro, el uruguayo. ¿Es Pizarro o Almagro? Almagro. Almagro. Almagro. Usted, lo que pasa es que tenía nombre de conquistador. Exactamente. Él pidiendo una intervención militar en Venezuela. Y no es para decir, oh, qué bien, ¿cómo le van a hacer a Venezuela? No. Hay una cosa, digamos, a la cual debemos atenernos. ¿Eh? Y el secretario general de la OEA no puede decir eso, caramba. Caramba, el secretario general de la OEA, ¿eh?, no sé si en alguna cláusula de la carta de la OEA dice que el presidente puede pedir la intervención militar. Caramba, es una cosa... Es terrible, él tiene que defender las instituciones, claro, claro, las democracias, claro, de los países, no alentar a eso, o sea, es terrible. Sí, sí, y no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Entonces, la pregunta sería... ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo podemos soportarlo? Y también, por supuesto, de perogrullo, ¿qué pensamos que podemos hacer para comenzar, digamos, a superar esta situación? Y el camino se nota difícil, ya ha sido largo, pero la historia es así. Y pensamos que bueno, será poco más después, poco más antes, pero va a llegar un momento en que toda esta élite opresora por cuestión de clase y sus sirvientes, sus funcionarios de turno, ya sea en lo ejecutivo de los países, digamos, los que gobiernan, ya sea sus organismos, van a tener que responder, digamos, ante esta situación que realmente agobia por muchos, desde muchos lados, para tener un poquitito de luz para adelante, ¿no? Escuchábamos un tema de brasileño. Sí. ¿Usted sabe quién va liderando la encuesta en Brasil? No. Tic, tic, tic. Don Bolsonaro. Ay, qué falta. Un tipo es antifeminista, pro nazi, pro milicos, y lo dice abiertamente. Él lo dice abiertamente, y ahí se diferencia un poquitito con el presidente que tenemos acá, ¿no? Porque este es más chamuyento. Este habla de la felicidad, del esfuerzo, nos llama a maravillarnos por las cosas que estamos haciendo todos juntos, que sabe que es difícil la situación, pero que hay una voz que le dice de que vamos bien, etcétera, etcétera. Este otro es totalmente desenfadado. Lo dice sin ningún tapujo, es más, lo denunciaron hace pocas semanas atrás por un gesto que hizo donde se suponía él ametrallando a gente, ¿no? es un candidato a presidente. ¿A dónde hemos llegado? ¿Le inquieta a usted? ¿Qué está pasando? Lidera la encuesta en Brasil. Más allá de que lidere las encuestas, yo pienso que el capitalismo, ese estado de imperialismo en que estamos, va formando como masas críticas de personas que opinan esto, y mientras más gente hay, digamos, es más posible que salga esto y más posible que la gente lo vaya a votar, porque el capitalismo, más allá de todo lo que hacen los ambientes, en las sociedades, donde más el objetivo es nuestra mente, nuestro espíritu. Y bueno, la gente quiere, a mí me da mucha risa que la Anita me lo pone por ahí, ese de cuando sale nuestro gobernador pidiendo orden. Uh-huh. y se está riendo Anita porque claro, sabe que es uno de mis preferidos, y sale ahí con la marchita militar en el fondo, y se lo debo decir con mucho dolor, yo tengo estudiantes en el secundario que dice, y lo que tendría que venir es tendrían que venir los milicos. Uh-huh. Y entonces yo salgo del curso y les hago una, yo que hice toda mi secundaria en época de milico, salgo y entro y le digo, voy a hacer una, hago como una mímica, un teatro de lo que era ser estudiante en esa época. Y los chicos se asustan. Y bueno, esa es la traducción a la vida diaria de lo que significa este modelo que ustedes tanto piden. Porque la gente pide orden siempre y cuando el orden se le aplique a otros. Claro. Estamos entonces, estas cosas así tan tan locas y tan nazis que pide la gente, digo, alguna gente, no es feo generalizar porque uno cae, pero digo, para que este hombre lidere estas encuestas, tiene que pasar todo esto, tiene que pasar un nivel de orden, tiene que estar acumulando también lo que es todo un pensamiento religioso en Brasil, uh-huh, que también acompaña esto. Y bueno, todo esto que está resurgiendo y tiene este formato, don Nelson. No nos queda otra que seguir sembrando conciencia, no nos queda otra que seguirnos uniendo y seguirnos encontrando con muchos y muchas en la calle y en todos lados, para de una manera empática. ¿Sabe qué? Yo estoy creyendo mucho en la empatía, porque en estos momentos en que todo el mundo confronta con la gente, con los que somos iguales, con el pueblo, no, hay que confrontar con los gobiernos. Entre nosotros hay que tener una fuerte empatía, porque esa gente, justamente lo que está pasando es que justamente todo ese pensamiento tan de derecha y todo eso, uh-huh, lo que quiere es enfrentamiento y quiere limpieza étnica, quieren limpieza de los barrios, limpieza, bueno, todo eso, ¿cómo se...? ¿Usted le parece que un sistema impositivo esto se va a cambiar? No, hay que ser un fuerte movimiento de conciencia, de amor y de empatía, porque si no, vamos, seguimos haciendo más de la vieja política. Yo comparto, Guni, comparto. Usted ya sé que quiere la revolución, yo le he dicho a la gente. O sea, sí la quiero, pero no así a tontas y a locas, digamos. Ah, bueno, no, gracias. No. Decía que comparto esto de la empatía porque... tenemos un gobierno que merece, que nos demanda, que nos interpela a nosotros para generar esa empatía y poder enfrentarlo, así como va a pasar este martes 25 con el paro general, digamos, claro, por supuesto. Ahora, también es interesante comenzar a dar los debates de fondo para ver qué queremos y hacia dónde vamos a ir. Tal cual. Fíjate vos ahora. Tal cual. Y ya pasamos a esto de la coyuntura nacional. Se dice, bueno, a ver, que se vaya Macri. No. Tiene que terminar su mandato. Bueno, termine su mandato. ¿Y después qué? Entonces, hemos llegado acá. ¿Después qué? Si no damos un debate a fondo sobre lo que queremos para después, lo más probable es que nos demos una vuelta y volvamos al mismo punto, que es un poco el derrotero, digamos, de nuestra historia hasta hoy. ¿Ya? Tal cual. Entonces, a ver, que cambie de rumbo. ¿Usted cree, Guni, que realmente este gobierno de derecha, con sus colaboradores, digamos, no tan de derecha, ¿cree que usted que estos pueden cambiar de rumbo? Ustedes van a decir, no, che, mirá, tenemos el desempleo 9.6. Es un buen dibujo ese, ¿eh? Está dibujado ese. ¿Eh? Está dibujado. Bueno, todos los datos son negativos. ¿Eh? Todos los datos son negativos. Y el gobierno sigue actuando. Sigue tirando la cuerda. ¿Eh? ¿Usted cree que puede cambiar el rumbo? ¿Que va a recapacitar? ¿Tienen esa capacidad? ¿Sabe qué pasa? Que está hablando con una persona que tiene otras cosas en la cabeza. Y veo que las cosas siguen siendo a veces más de lo mismo. Le cuento porque ahora que después le voy a contar esto que viene llegando de la cumbre y de la cumbre internacional, la cumbre latinoamericana iberoamericana del agua ahí en Catamarca, no latinoamericana, yo siempre tengo tan mala memoria don Nelson que cuando las cosas son así tan cercanitas me se olvida, diría. Bueno, la cumbre del agua, que le cuento que estuve, y justamente se debatía esto. Se debatía que si vamos a seguir a los gobiernos pidiéndoles lo mismo. Porque si usted le pide trabajo y las fuentes de trabajo son contaminantes, son explotadoras, ¿cuál va a ser, como usted dice? ¿Es necesario debatir el modelo de sociedad que queremos? Si vamos a seguir pensando que los índices de felicidad es el PBI, ¿sí? O el consumo per cápita, o la cantidad de litros de Coca-Cola que tomamos per cápita, o cuántos autos nos compramos, tenemos que debatir qué modelo de sociedad queremos. Y esto lo vamos a decir, debatir significa poner en la mesa todas las cuestiones, porque también van a aparecer con el bardeo de que aparecen los mineros o la gente común, dice, pero ustedes andan en auto, claro. Ustedes están, a ver, siempre voy a aparecer con otro término, lo que se llama transiciones hacia otros modelos. Nada, el capitalismo se gestó en cientos de años, el patriarcado que lo sostiene tiene miles de años, al decir de los kurdos, de todo lo que uno puede leer, desde el neolítico que se viene gestando el patriarcado que sostiene el capitalismo. ¿Usted piensa que lo vamos a desarmar en 2 o 3 días? No. O sea, no nos pidan la radicalidad que ellos no han dado porque los procesos han sido largos y hondos para que justamente en países como Brasil, en países que tienen un hondo diversidad cultural y todo eso, salga una persona de esta índole. Y que nos esté, y que el que gobierne el mundo sea Trump, que no está muy distante de eso, ¿no? Sabe, yo creo, dos cosas le quería decir. Uno sobre esta gente que chicanea, ¿no? Esto, no, pero ¿cómo? Si vos andás tú te subes al colectivo que funciona con petróleo, entonces ¿cómo va a estar contra el papel? Esas son chicanas. ¿Eh? Y a la derecha le encanta eso, a la gente que no quiere ir a la profundidad de las cosas, le encanta hacer eso, ¿no? Así por arribita, la chicana, quedar bien para la cámara o decir la última palabra, qué sé yo. Sabemos que el fondo de la cuestión es otra. Por eso yo le decía esto de que cuando empatizamos, también, porque tenemos clarito el enemigo. Exactamente. No es una, perdón, la derecha masacradora a lo largo de la historia no es una adversaria. ¿Eh? No es una adversaria y esto no es un discurso violento, nada, es lo que dice la historia. Está en la historia. ¿Ya? Entonces, además de empatizar, hay que ir a fondo y discutir qué queremos para adelante, ¿ya? Y si no lo tenemos ahora, pensar construirlo y cómo construirlo. En algún momento hay que empezar. Y yo creo que, bueno, ya. Hay mucha gente que ya ha empezado. Estos, como usted mismo decía, son procesos. Los procesos sociales, digamos, tienen un tiempo, un derrotero que no se puede medir de un momento a otro, pero hay que empezar a discutirlo y a fondo. ¿Eh? Porque lo que va a pasar, si no, lo que va a pasar es que terminamos un ciclo, ¿eh?, de gobiernos con políticas públicas piolas, en varios casos, ¿ya? Que no apuntó a cuestiones más estructurales, que se dedicó a sacar, digamos, de la renta de los poderosos para repartir, lo estoy diciendo de manera muy grosera quizás, ¿ya? Pero no hubo ningún cambio estructural que permitiera sustentar una cosa que puede desarrollarse al futuro más o menos con algunas posibilidades, ¿ya? Acordémonos que como terminamos el gobierno anterior, este estiró y cortó muchas cuerdas, ¿ya? Lo más probable es que para el próximo año tengamos alternativas muy parecidas a lo que tuvimos ya antes. No tanto, porque ya ¿sabe qué? Hay menos plata. Nosotros los ambientalistas tenemos nombres para todo eso. Se llama extractivismo. Ajá. A ver cuál de estos gobiernos se anima no a declamar como otros gobiernos el buen vivir para salir del extractivismo, a hacerlo. Porque si usted me declama buen vivir y me le da aval a las mineras o a la soja, sabe que es declaración. O sea, si usted me dice, como en Ecuador, fuimos el primer país en tener a los derechos de la pacha dentro de la Constitución, pero usted instala toda la parafernalia que necesita la megaminería para entrar, como es el andamiaje político y el andamiaje legal, me parece que está diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces yo digo la realidad. Es decir, las cosas que hagan que el rumbo sea otro, no que declame una cosa, pero uh-huh. siga siendo la flecha para el mismo lado. Y el panorama se ve bastante, bastante espeso. Escuchaba esta tarde ahí unas noticias, es una noticia que lleva unos días ya, ¿no? Con esto de la idea que le sugieren a Duchovny para quitarle la jubilación a 3.5 millones de jubilados, ¿no? Eso se lo han pedido a él. Son los deberes del FMI. Claro, no, van a seguir tirando la cuerda. Claro. El tema es, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, yo quería darle una vueltita a esto de lo que se viene la próxima semana, Uni. Bien. ¿Ya? Vamos a una pequeña pausa musical. ¿Ya? Y nos metemos a ese temita y después ya vamos a tener llamadas telefónicas. Perfecto. Estás escuchando La Mosquitera. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta. Porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su jadilla. ¡Viva la libertad! De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla. Y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Fue Camarga Militar. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1. Estamos de vuelta en el aire de Sonda Rebelde y son las 21:37 y ahí, del otro lado del teléfono, lo tenemos a nuestro amigo Facundo García. ¿Se acuerda de Facundo García? Sí, me acuerdo. Sí, que sí, tuvimos la grata. El viajero. Es viajero que tiene el libro Preguntas de los Elefantes, que anduvo recorriendo por unos cuantos meses ahí el África Oriental. Y en ese África Oriental conoció a mucha gente muy maravillosa, a hombres, mujeres, muchas identidades ahí que conoció en su viaje. Y ¿sabe qué? Habíamos dejado mucho en suspenso porque no le dejamos a Facundo contar todas las historias, porque son un montón, de hecho forman parte de su libro. Así que Facundo ahora está invitado para contarnos una novedad en que La Mosquitera también está involucrada. Buenas noches, Facundo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ahí todos los compañeros y las compañeras? ¿Cómo va eso? Buenas. Bien. Bueno, bien, me alegro mucho. Facundo, contanos quién ha llegado a Mendoza. Bueno, en el último capítulo, la última vez que hablamos, les conté yo que había una persona, una chica que yo había conocido en Ossiteti. Ossiteti es una aldea en el medio de la sabana keniata, 4 horas campo adentro. Y ahí yo conocí a una flaca que estaba luchando por los derechos de las mujeres, en la soledad más absoluta, ¿no? Y con una valentía que a mí me conmovió. Bueno, cuando conocí la lucha de Lilian, porque así se llama esta persona, yo me sentí comprometido con esa lucha, que era heroica en la medida en que se desarrollaba en un contexto súper hostil, ¿no? Entonces, me pareció que yo tenía que hacer algo. Yo siempre digo, las últimas palabras que yo escribí mientras me iba de esa aldea es: si en el mundo hay buena gente, yo puse esto en mi cuaderno, si en el mundo hay buena gente, ¿por qué nos sentimos tan solos? Porque yo me estaba yendo y sentía que Lilian y la gente de su tribu, los Masái, quedaban muy solos, ahí aislados, repito, 4 horas campo adentro, sin electricidad, sin gas, sin agua, sin carreteras. Entonces decidí que yo tenía que hacer algo. Digo, yo cuando yo digo decidí, hay que interpretar decidimos, porque uno nunca hace las cosas solo. Siempre hay un montón de voluntades que se van sumando en el camino, ¿no? Así que, bueno, Lilian protagoniza uno de los capítulos de mi libro de Preguntas de los Elefantes, y en ese capítulo yo cuento un poquito cómo es su lucha y cómo ella, por ejemplo, se opone a la mutilación genital femenina, que es una práctica ancestral pero muy difundida en esa región, a las chicas que les viene la menstruación por primera vez, entre los 8, 9 y los 15 años, les cortan el clítoris. Y ella es una de las personas que se está oponiendo a eso, repito, en una soledad casi absoluta. Cuento esto yo en mi libro, y en algún momento no me alcanza con contarlo. Yo salgo con el libro y junto a mi compañera Agustina Fiadino salimos a buscar una manera de hacer que Lilian se sintiera menos sola. Y una manera podía ser que viniera a mi tribu, porque cuando yo estaba con la tribu de ella, con los Masái, ellos siempre me decían: ahora volvé y contale a tu tribu que existimos. Por favor, contale a tu tribu cómo somos, me decían ellos. Entonces, ahora yo estoy en Mendoza, ustedes son mi tribu, la gente de acá es mi tribu. Así que estoy compartiendo con mi tribu cómo son ellos, qué luchas tienen. Y para hacer sentir menos sola a Lilian en esa lucha, fuimos a la Universidad Nacional de Cuyo junto a mi compañera Agustina y presentamos un proyecto a la Secretaría de Posgrado Internacionales e Investigación y nos aprobaron el proyecto. El proyecto consistía básicamente en traer a Lilian, lo que parecía una locura porque, repito, Lilian tiene que hacer 4 horas hasta la ruta más cercana. De ahí se tomó un bondi a Nairobi, 3 horas más en carretera. De ahí se tomó 3 aviones. Bueno, nada, como te digo, hubo que juntar un montón de voluntades. Pero en ese camino increíble, en ese camino, no sé cómo llamarlo ya, pero entre lo heroico y lo gracioso, porque tiene que hacer mil cosas. En un momento le dije: mira, te vas a tener que tirar en paracaídas. Y ella no sabía si era verdad o no, porque era tan complicado el camino que ya era verosímil, ¿entendés? Que tuviera que hacer eso. Ese es el camino que tiene que seguir una persona de África para venir a visitarnos. Un camino lleno de trámites, un camino que comunica, por ejemplo, Kenia con Argentina a través de 3 aviones. Entonces no es casualidad que sea así, porque somos 2 continentes desconectados y no estamos desconectados por casualidad. El sur está desconectado con el sur a propósito. Las mujeres del sur están desconectadas con las otras mujeres del sur a propósito. Entonces, tratando de romper eso, junto a algunas personas de la Universidad Nacional de Cuyo y también con personas que se nos acercaron así con la mejor onda, como por ejemplo vos, Guni, como por ejemplo todo el programa, la Mosquitera, el Nelson, se acercaron con la mejor onda y así pudimos ir juntando voluntades y fuerza. A veces, a ver, esa fuerza no está expresada en dinero o está expresada en sonrisas o en aliento. Eso es re importante porque cuando vos querés traer a una compañera que está tan lejos, obviamente te encontrás, por ejemplo, con, no sé, la embajada que te pone como requisitos, y es muy difícil cumplir con algunos requisitos si uno es un trabajador del montón, como es mi caso. Yo soy un proletario más que no gano mucha plata y, por ejemplo, pagar una visa de $200 para mí es un montón. $200 con este precio. Claro, imagínate, encima me acuerdo que se empezó a ir el dólar y yo decía: mamita, ¿qué voy a hacer? Bueno, decir que también hubo un poco de ayuda de la bastante de ayuda de la universidad y entre varios pudimos, coordinar y terminar de gestionar todo. Bueno, ¿qué vino a hacer Lilian? Lilian vino a contarnos. Ya hizo una actividad, ¿no es cierto? Sí, ella, mira, estuvo en el salón de grados de la Facultad de Economía hace, ¿qué fue? Ayer a la mañana. Fue hermoso porque estaba muy lleno y a ella le hizo muy bien. Ella contaba que al ser la más pobre de su aldea en un momento, le costaba hablar con una sola persona, por la vergüenza que eso implicaba, por la discriminación que ella había padecido, y además por ser mujer. Las mujeres en su cultura no pueden tener propiedad, no pueden tener voz ni voto en las discusiones de la colectividad. Entonces, bueno, haber venido acá y ver que la escuchaban atentamente, más de 100 personas, a ella la motivó mucho. Y contó cosas impresionantes. Por ejemplo, contó cómo había hecho ella para zafar de la mutilación genital, que es una historia para mí conmovedora que nos enseña un montón. Si quieren, se las puedo compartir con ustedes. Por favor. Bueno, como les contaba, en la tribu Masái la mutilación genital se da entre los 8 y los 15 años, más o menos. A ella la iban a mutilar, pero su mamá, o sea, su padre dijo, bueno, a esta chica ya es hora de hacer el ritual de la mutilación. Y fíjense lo que hizo su madre. Su madre le dijo, bueno, vamos a hacer la mutilación, pero esta chica va a ir a mutilarse al hospital. Y cuando fue al hospital, hay dos amigas de la madre que tienen que acompañarla a ella a mutilarse. Cuando fue al hospital, ella le dijo a las amigas que había arreglado con la enfermera y que la enfermera había accedido a no mutilarla. Entonces, estaba todo arreglado en una complicidad entre las mujeres para no mutilar a esa niña, que ella tenía 9 años cuando se enfrentó al ritual de la mutilación. Entonces se armó esa sororidad, ¿no? Esa solidaridad entre las mujeres, y le hicieron todo el circo al tipo, al padre, como que la iban a mutilar. La chica entró al hospital, la chica salió del hospital con medicinas, y la chica, la enfermera, ella cuenta que la enfermera le dijo, ahora quédate en cama 2 semanas y hace como que no te puedes mover, así tu padre piensa que te hemos cortado el clítoris. Ella volvió e hizo la mímica y su madre la ayudó. Y entre todas, la madre, las amigas, la enfermera, fueron haciendo que ella se salvara, ¿sí? En complicidades casi secretas, porque es una sociedad muy patriarcal. Y así ella pudo salvarse. 2 años después, a los 11, la quisieron casar, porque también otro problema que enfrentan las mujeres, sobre todo, digamos, en esa zona particularmente, que hablamos de una zona, la provincia de Narok tiene 40% de embarazo adolescente. Y uno de los problemas por los cuales se ocasiona el embarazo adolescente es el casamiento temprano. Cuando ella tenía 11 años, la quisieron casar. Y al ser una de las familias pobres, la presión de que venga otra familia más rica y quiera, digamos, pagar por tu hija, porque es así, cuando vos te vas a casar, si sos mujer, la familia del novio paga a esa mujer con vacas. Es muy grande esa presión. Y le ofrecieron muchas vacas. Y ahí la madre se plantó, y la madre dijo, esta chica va a ir a la escuela. Y la madre también se plantó cuando ella necesitaba ir al secundario, y cuando se ganó una beca para ir a la universidad. Esa mamá que tanto luchó es analfabeta, y sin embargo fue capaz de, en su analfabetismo, sin embargo fue capaz de entender que la educación tenía un potencial transformador. Entonces siempre le insistió a ella para que siguiera estudiando. Ahora que ella, que Lilian se tomó el avión para venir a Argentina, se tomó varios aviones, la madre estaba un poco aterrorizada porque es la primera chica de la aldea, Lilian. Lilian es la primera chica de su aldea que se toma un avión. Entonces la madre estaba aterrorizada. Escuché una cosa, Facu. ¿Sabes lo que hacía Lilian? Le mandaba WhatsApp, pero como la madre no sabe leer, pero decía, bueno, la madre decía esto, bueno, si manda WhatsApp es porque está respirando. Así que bueno. Y así es ese mundo, compañeros, también cabe en este mundo. Qué increíble, ¿no? Increíble. Una cosa que te iba a preguntar, que también lo conversábamos con vos, que todas las personas de estos lugares recónditos que acceden a otra cultura, a la cultura occidental, por lo general se van de su lugar, que no es el caso de Lilian, ¿no es cierto? Sí, exacto, porque ¿qué pasa? Ella creció en la aldea y como una persona que se había recibido en la universidad, todos le decían, bueno, ahora te quedas a vivir en la ciudad, etcétera. No, ella decidió volver a su aldea, una aldea que tendrá 200 habitantes, donde yo estuve viviendo un tiempo y donde vi las condiciones en las que se vive. Ahí decidió volver ella para hacer foros de mujeres, para empoderarlas. Por ejemplo, el último Día Internacional de la Mujer hubo una reunión muy importante ahí. Y ella volvió a esa zona donde, como te digo, tenés que hacer 4 horas campo a traviesa, donde hay animales, digamos, hay jirafas, elefantes, leones. Y tenés que, para llegar a su choza, tenés que hacer 4 horas campo a traviesa. Decidió volver ahí y pelear ahí. Así que es muy interesante también el cambio cultural, ¿no?, que ella siente al venir acá, al estar ahora entre los mendocinos. Que tengo que decir que estoy bastante orgulloso de nosotros, los mendocinos. Bien, bien. Acá sí. nos ponemos un poquito contentos porque sí. siempre somos medio duros con nosotras y nosotros. Así que sí, bueno. Sí, sí. Pero somos duros porque también a lo mejor tenemos alta la vara. Porque la verdad es que la han recibido muy bien. Y ella siempre me dice, y le digo, ¿qué es lo que más te gusta de acá? Y me dice que cuando la gente me saluda, se le ilumina la cara. Así que... El lenguaje parece... no hablado. Ajá. Y vea, me parece un lindo motivo para vivir en un lugar, que cuando la gente te saluda, se le ilumina la cara, ¿no? Y bueno, así que, bueno, ella decidió quedarse en Ocitetti. Y bueno, ahí está ella trabajando. En el último Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, hizo una reunión donde asistieron unas 30 mujeres. Son poquitas, ¿no? Pensá que... Antes estaba sola, dijiste. Antes estaba sola. Ahora ya le preguntan, ¿viste?, por algunas cosas. En el último Día Internacional fueron 30 mujeres a escucharla y ella como tiene una forma muy sutil de ir aproximándose al problema, ¿no? Como, por ejemplo, les pregunta, bueno, ¿ustedes se sienten como valoradas o sienten que es justa la relación que tienen con sus maridos? Y ahí empiezan un montón de discusiones, ¿viste? Y bueno, lo que discutieron en el último Día Internacional de la Mujer fue esto de la mutilación genital y de los casamientos de niñas. Y a la conclusión que llegaron todas las compañeras allá en mitad de la sabana es que ellas todas habían sido en algún momento cómplices indirectas de esos rituales. ¿Por qué? Porque cocinaban, porque llevaban el agua, porque no protestaban. Entonces dice ella que al surgir este tema y al haber dicho eso, que ellas de algún modo habían sido partícipes de esa desigualdad, ¿no?, de esa agresión, hicieron un voto solemne de no volver a participar de esos rituales. Y que cuando hubiera, por ejemplo, un casamiento de una niña, que ellas no iban a preparar comida, no iban a bailar, no iban a llevar la comida, ni el agua. Y que cuando hubiera también un ritual de mutilación, no iban a bailar, no iban a reírse, no iban a conversar. Iban a resistir en la medida en que el contexto les permite sin que el marido les golpee, porque hay mucha violencia. Pero decidieron eso y lo votaron muy, lo juraron muy solemnemente. Así que Lilian confía en que este diciembre, que diciembre es el mes de las mutilaciones en general, de los casamientos, ella pueda comprobar si aquel juramento se sostiene. Pero está en ese momento. Ha sido muy importante que ella venga para acá, porque en algunos sectores de la población de esas aldeas, son cuatro aldeas que están cercanas, algunos dicen, y lamentablemente alguna gente que tiene bastante poder porque son los más ancianos, dicen que ella está loca o que, no sé, que es muy soñadora. Sí, sobre todo que vive en un mundo de fantasía o que quiere traer costumbres extranjeras, bla, bla, bla, bla, bla. Y ella les está demostrando que ella es poderosa. De hecho, ella dice que es bastante intimidante para los hombres de su tribu porque... le tienen un poquito de miedo porque es muy luchadora, ¿viste? Sí. Facundo, sí. ¿En qué idioma te comunicas con ella? Ella habla muy buen inglés. Ella es profesora de lengua y literatura inglesa. Así que, bueno, es una persona muy inteligente y muy clara en sus palabras. Habla también suajili. El suajili es la lengua franca del África Oriental. Una mezcla de lenguas bantúes con árabe y portugués. Y también habla la lengua Masái, que es la lengua de su tribu. Pero cuando, por ejemplo, entre ella y su clan, habla lengua Masái. Cuando habla con alguien de otra tribu, habla suajili. Y cuando habla con alguien de otro continente, habla en inglés. En inglés. O sea que con nosotros, en la conferencia de ayer, se comunicó con intermediario, claro, que fuiste vos. En inglés. No, hubo un traductor ahí que hizo traducción simultánea. Obviamente que... El acento afro, viste, es poderoso, o sea, tenés que tener como una oreja, ¿tá? Sí, sí. Pero sí, ella habla muy bien y, bueno, es muy lindo también escuchar ese otro inglés, ¿no? Ese inglés que no es el de los noticieros, ni el inglés aristocrático de Inglaterra, sino el inglés afro, muy divertido y lleno de colores, ¿no? ¿Y hasta cuándo está ella acá en Mendoza? Hasta el 15 de octubre. Bien. Hasta el 15 de octubre. Perfecto. Y nosotros, acá en La Mosquitera, tenemos, es decir, un vínculo ahí que con lo que Facundo nos ha estado contando y todo eso. vamos a decirle a la gente que vaya preparando el suspenso, que sí, vaya pensando, porque vamos a tener acá en el marco de la mosquitera, en algún momento antes de que Lilian se vaya, la posibilidad de tener un encuentro con ella, con todo esto de tener una mediación de traductor o traductora en el medio, pero nos interesaría mucho que ella también sintiera el calor de esta comunicación popular, de estar en una red. La mosquitera ha sido también el año pasado que tuvimos a las hermanas de kurdas, y bueno, que conozca a ustedes. Sería muy lindo para nosotras y nosotros acá todos en la radio, tenerla, digamos, con toda la solidaridad y lo bonito, la sororidad que se crea acá en la radio. Y bueno, imagínate que venga al Bermejo para que conozca esta posibilidad de estar enredándonos acá, en el hemisferio sur. Le va a encantar, y sí, hacemos una choripaneada, hacemos alguna historia, seguro. ¿Tiene radio ahí en la tribu? ¿No hay radio? Muy, muy buena pregunta, vos sabés que yo le pregunté exactamente eso. Allá no hay televisión, y la manera, a esta hora, por ejemplo, vos escuchás las radios que transmiten en lengua tribal. Pero, ¿qué pasa? Generalmente se permite transmitir en lengua tribal, pero generalmente las emisoras no están en su zona, transmiten desde Nairobi. Entonces transmiten en lengua tribal, pero desde lejos. Las noticias, por lo tanto, locales, no llegan. Y ese es uno de los debates que estábamos teniendo acá entre mate y mate, ¿no? En casa, como, bueno, ¿y por qué no armar una emisora ahí, en la aldea? Una emisora que llegue con las noticias de la zona y no enterarte de que en Nairobi hay un pozo en una calle, por supuesto, mientras vos tenés un problema más grave acá en tu aldea, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema. Hay muchísimas cosas que desde la comunicación popular hay que trabajar allá. Hoy ella veía, por ejemplo, esta nueva modalidad de los pañuelos, ¿no? Los distintos colores de pañuelo para expresar distintas propuestas políticas. Y decía, qué buena idea, ¿no? Por ejemplo, un pañuelo que esté contra la mutilación genital femenina, ¿no? Que funcione como una identificación entre compañeras y compañeros, ¿no? Así que, nada, imagínate, para ella es muy inspirador todo esto. Y también, todos los eventos que impliquen que ella se sienta menos sola le hacen bien. Le hacen bien porque, como te digo, ella después tiene que volver y remarla en un contexto de guerreros de la sabana. O sea, la tiene que remar, pobre. Mira, acá nuestra operadora se compromete a ir a dar un taller allá para operación de la radio. Ah, la vamos. Sería óptima. Y la UNE se ofrece para producción, conducción. Tengo buenísimo. ¿Sabés qué? Me volvería loca. Porque las cosas, gente, armar ahí en la mosquitera un equipo expedicionario a la sabana. Que aprendamos inglés primero, porque, bueno, yo chapoteo el inglés. Y bueno. Anita está óptimamente. Anita es óptima. La vamos a poner número uno, porque es operadora de radio, super cumpa y sabe inglés. Así que mire, es demasiado virtudes, es joven. Y si es necesario, va a estudiar la lengua tribal de la India. Obvio, ahí está, dijo bien. Obvio. Fuera de broma, ¿sabe qué? Estas cosas hacen que el mundo, como usted dice, nos sintamos menos sola que uno. Dice, porque, mire, experiencia yo que ahora por vieja y por tener un poco de libertad puedo andar por varios lados. Es cierto que cuando uno sale y se encuentra con muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo, alrededor de nuestra Argentina, alrededor de Latinoamérica, alrededor de donde ande, uno llega a su casa muy reconfortada. Entonces yo creo que lo que le estamos regalando a Lilian, como que es una compañera, una mujer, una luchadora, una valiente, como recién la definías vos, le estamos regalando esta posibilidad de que vuelva a su casa con más, con todo el cariño, con toda la energía y con la retroalimentación que supone estas redes de todo lo que somos. Absolutamente, y con chocolate, porque te encanta. Ah, eso, eso. Sí, no, sí, vamos a contar, no conté. Mira, escuchamos, dejemos esto, vamos a seguir llamando a Facundo para seguir armando esto antes del encuentro que ya programaremos y daremos publicidad. Guardemos anécdotas, guardemos suspenso de cosas que yo me voy enterando y que son muy, muy buenas para ver lo que significan en cada cultura, cada cosa. Dale, y buenísimo. Todo esto que me dijiste ayer, antes de ayer cuando la conocí, me pareció absolutamente maravilloso. Yo aprendo porque la cultura africana, vos sos una de las algunas personas que conozco y que dicen que ir a África te sacude el alma, el espíritu y el corazón, sí, y que sí, esa sí, es una división que hacemos nosotros, ellos se les sacudiría todo su persona. Así que, total, bueno, y todos somos un poco africanos, es como dice Galeano, ¿no? Somos todos africanos emigrados al final, así que así dice, es volver a casa. Ay, le voy a pedir un tema a la Anita, un tema de Ismael Serrano, Anita, se lo digo en vivo, el de que habla de que somos todos hijos de África, ya lo voy a, Alfa Centauro creo que se llama. Qué bueno. Ese tema, bueno. Don Facundo, ha sido un gusto, vamos a seguir llamándote. Dale, cuando para quieren. Para que pensemos, sintamos y esperemos el encuentro con Lilian acá en La Mosquitera. Maravilloso, bueno, quedamos en contacto, yo les mando un beso gigantesco ahí. Sí, yo te veo en un rato ahí, que nos tenemos un encuentro con Lilia, le mandamos. Compré las empanadas. Bueno, muchas gracias y vamos gestando el encuentro. Un abrazo muy grande a todos y todas y saludos. Nos vemos, un besote. Era Facundo García. Saludos, Facundo. Que nos hablaba de la visita de Lilian, esta joven mujer de Ositeti, Kenia, de la tribu Masái, que nos está visitando, compartiendo sororidades, compartiendo sentires, compartiendo vivencias con nosotras y nosotros. Estás escuchando La Mosquitera. Espacial, nuestra pequeña nave sideral fue a dar con aquella sonda llamada el viajero. El hallazgo causó gran conmoción, el fútil cosmos detuvo el reloj. No estamos solos en este maldito universo. En la sonda encontramos bellas canciones de amor, imágenes, sones extraños de un remoto mundo mejor. ¿Qué raza singular un ser humano será quien ponga fin al dolor? Nuestros sabios tuvieron que concluir que una civilización así habría encontrado por fin la paz y la armonía. Ellos habrán desterrado las guerras, el hambre, la desigualdad, las fronteras. Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías. Rumbo al planeta azul, tierra, lo llamaban ellos, aquellos que darán luz a este oscuro universo. Reímos, alguien lloró, toda la tripulación era un manojo de nervios. Nuestra mente se puso a volar, sus verdes bosques, su profundo mar, inmaculados brillarán bajo un limpio cielo. Decidimos por fin aterrizar donde estaría el cenit de la humanidad, África, donde habitó el humano primigenio. ¡Qué gran celebración! La noche llegaba a su fin, pronto una hermosa lección nos enseñará a vivir. ¿Qué raza singular un ser humano será quien ponga fin al dolor? Habitantes de la tierra, nuestra pequeña divinidad, venimos en son de paz. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza habilitamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200-566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. En Mendoza debatimos la educación pública, su actualidad, protagonismo y perspectiva. Congreso Provincial de Educación, 28 y 29 de septiembre. Debatiremos sobre el contexto político y económico, la reforma laboral y educativa y sus consecuencias, las prácticas pedagógicas y el proyecto educativo que Mendoza necesita. Expositores locales, nacionales e internacionales nos ayudarán a pensar la educación pública. La educación necesita de todos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes y familias. 28 y 29 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Inscripciones en www.sute.com.ar. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Más para educación. Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén, atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. ¿Sabías que en Guaymallén pasamos de la emergencia vial en el 2015 a más de 1 millón de metros cuadrados de calles reparadas? Gracias al orden administrativo y al trabajo creativo, continuo y transparente, hemos alcanzado una cifra jamás lograda por una gestión en toda la historia departamental. Comprendemos que tantas obras en ejecución generan inconvenientes de tránsito. Por eso te pedimos paciencia. También sabemos todo lo que falta. Pero con vos lo estamos haciendo posible. Municipalidad de Guaymallén. ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes nos ayudó para defender nuestro derecho y para seguir ofreciéndoles lo mejor. De ahora en adelante, cada sábado y domingo, de 7 a 15, estaremos en nuestro nuevo espacio. A Jaime Moreno de San José. Sí, acércate de 11 a 15 que estaremos con bandas invitadas y mucho más. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Que no te falte información. Que no te falte la comunicación. Para que puedas tener voz, escúchanos y escúchate en La Diaria. De lunes a viernes, de 9 a 12, por La Mosquitera, 88.1 del Dial. Educación, movimiento social, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintoniza el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La Mosquitera. Volvemos al aire de Zona Rebelde por La Mosquitera. Estamos en el 88.1 del dial y, tal como comentáramos al comienzo del programa, queremos dar una repasadita a la coyuntura nacional y fundamentalmente darle una vueltita a lo que es el paro del 25 de septiembre convocado por la CGT y varias otras centrales sindicales. Y para profundizar más en el tema, estamos en comunicación con Roberto Garcés, prosecretario gremial de Educación Media y Superior del SUTE acá de Mendoza. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bah, digamos. Digamos. Es una forma de decir. Claro. Es una forma de decir. Pusimos sí. una danza caporal, ¿ya? Con mucha polenta. Bien. Por la primavera y porque empezamos... Vamos a comenzar la primavera con un paro general. ¿Cómo se prepara el SUTE para esta jornada, Roberto? Bueno, mira, ante todo hay que decir cuáles son los motivos del paro, ¿no? Aunque ya casi todo el mundo lo sabe. Esto tiene que ver con la situación económica y social a la que nos ha llevado el gobierno nacional, provincial. Pero no solo el tema económico, sino también toda la avanzada sobre derechos de los trabajadores que está llevando a cabo el gobierno provincial, y no solo sobre los derechos de los trabajadores, sino sobre las libertades civiles, ¿no? Es decir, este paro se enmarca en una económica calamitosa, en salarios que eran un 15,7, ni siquiera se llega a completar ese monto, porque el último tramo está en noviembre, con una cláusula gatillo que es absolutamente mentirosa, miserable, y que se actualiza siempre sobre los niveles salariales de diciembre del año pasado. Además de, bueno, la inflación, las devaluaciones brutales, ¿no? Un gobierno que cobra a los ricos, digamos, a los exportadores que ganan en dólares, les cobra impuesto en pesos. O sea, fíjate vos que han fijado 40 pesos por... 4 pesos por... de impuesto a los exportadores, que eso obviamente se licúa con todo el aumento permanente de la inflación, de las devaluaciones sucesivas. Y mientras tanto nosotros pagamos tarifas dolarizadas y precios de la comida dolarizados. Entonces, obviamente esas son las causas. Por supuesto, el SUTE con una adherir al paro, y afortunadamente acá en Mendoza el paro va a tener una particularidad. Fíjate que a nivel nacional la CGT convoca un paro sin movilización. No es la situación de la CGT Mendoza, que convoca a marchar el día 25 a partir de las 10 de la mañana con una concentración en kilómetro cero para marchar de ahí hacia la legislatura, porque además ese día el gobierno pretende el código de contravenciones, o código de convivencia llamado por el gobierno, que no es ni más ni menos que la penalización de la protesta, la represión al conjunto del pueblo y de los trabajadores. De hecho, ese código significaría la suspensión de las garantías constitucionales. Nos pueden llevar presos por actitudes sospechosas, o sea que eso, vamos a tener que prepararnos para estar juntos ahí en algún calabozo pronto, por tener actitudes sospechosas. Así es que bueno, el SUTE obviamente está a parar, el paro nacional y provincial con movilización, y llamamos a que el paro sea contundente y además la movilización también contundente. Es muy importante la participación de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, es decir, que aunemos fuerzas y que nos unamos en la calle para parar este atropello, este pega económica de la provincia, este atropello sobre las libertades democráticas. Roberto, habemos unos cuantos que dudamos de la posibilidad de que el gobierno recapacite. ¿Qué vamos a buscar nosotros con un paro y una movilización? No, mira, el gobierno obviamente no va a recapacitar. A ver, quien crea que el gobierno está haciendo esto por falta de recapacitar o porque se... Falta de orientación. No, o sea, el gobierno no está cometiendo errores, lo que está haciendo es aplicando la política que vino a aplicar, que no es otra que la de la entrega, la de la concentración de la riqueza. Entonces no estamos pidiendo nosotros que recapacite, nosotros lo que planteamos es que esta hay que combatir esta política económica, y esta política económica no se la puede combatir de otra manera que con medidas contundentes, y el paro es una de las medidas de lucha del movimiento obrero históricas que más contundencia tienen. Si no, fíjate, compañeras por ahí dudan, dicen, no, pero los paros ya no sirven, son de otra época y demás. Fíjate, si eso fuese así, el gobierno no se hubiese preocupado tanto por aplicarnos a nosotros el ítem aula, cuyo objetivo casi exclusivo ha sido liquidar la posibilidad de que los trabajadores de la educación paremos. Sin embargo, creo que empezamos paulatinamente a darnos cuenta de que si no perdemos el miedo, si no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro salario, que se lo llevan de forma absolutamente ilegal, inconstitucional, abusiva, porque por un día de paro nos descuentan no solo el día de trabajo, sino el 10% del salario, porque consideran que el paro es una falta injustificada, es decir, que están lesionando el derecho constitucional de huelga. Si no estamos dispuestos a perder eso, si no estamos dispuestos a perder el miedo, pues vamos a perder mucho más que lo que estamos perdiendo ahora. Es decir, esta gente viene por todo. Fíjate vos que hoy justamente hemos estado desarrollando el sindicato celadores y celadoras. Es decir, los compañeros y compañeras que limpian las escuelas, sí, que son fundamentales en la tarea escolar, porque sin ellos no podrían funcionar las escuelas. Estos compañeros que no solo son el eslabón más débil de la cadena de los trabajadores de la educación, porque tienen salarios que están por debajo de la línea de indigencia, para que la audiencia sepa, un celador, una celadora, hoy está cobrando entre 8.000 y 10.000 pesos, o sea, con eso obviamente no se puede mantener una familia. El propio gobierno acaba de anunciar que la canasta básica total está en casi 21.000 pesos, 20.900 y moneda. O sea, imaginémonos cómo hace un compañero, una compañera celadora para mantener una familia con esos niveles de ingreso. Bueno, pues no solo están compañeros, digamos, siendo explotados al extremo, sino que además ya han lanzado toda una ofensiva el gobierno para compañeros y compañeras acusándolos de inasistencias que les están computando supuestas inasistencias injustificadas desde el año 2013. Imagínate que poder, para un compañero o una compañera, poder justificar hoy o acordarse de qué pasó en el año 2013, o sea, es absolutamente imposible. Sí, sí. Pero lo más grave es que no les han dado derecho a defensa, empezado a llegar memorándum de cesantía firmados por el señor director general de escuela. Ya tenemos a 4 compañeros cesanteados. Hoy justamente este plenario, que se reunía para discutir todas las problemáticas del sector, tomó una decisión que es ejemplar, que fue cuando estaba finalizando su sesión, se decidió levantar la sesión, pasar a un cuarto intermedio para movilizarse hasta la Casa de Gobierno sobre los derechos de los... Roberto, sí. Ahí sí, te sí. Pedimos que te quedes en un lugar porque se nos fue un poco la ahí me escuchan bien ahí. Ahí te escuchamos bien. Estoy quieto, te digo, lo que pasa es que es muy mala la señal donde estoy. Bueno. Si me escuchan ahí, sí, ahí está bien. Bueno, como les decía, o sea, los compañeros decidieron hacer un cuarto intermedio de gobierno, donde se obtuvo, afortunadamente, debido a la contundencia de esa movilización, eran más de 200 compañeros que nos hicimos presentes allí, fuimos recibidos por, no digo la plana mayor de la Dirección General de Escuela, sino los segundos, digamos, de mi corrida, Gabriel Ciola, Francisco Fernández, Osvaldo Herrera, que es el nuevo director de recursos humanos, y se han comprometido con los abogados del sindicato para que pongamos toda nuestra visión sobre lo que el cuestionamiento que estamos haciendo a este tipo de procedimientos. Para que ustedes se den cuenta, lo que han hecho es desenterrar viejos sumarios que se habían iniciado en el año 2013, desempolvarlos, digamos, ponerlos en función a través de una supuesta junta de disciplina para los empleados públicos, que de la cual tenemos bastantes dudas de su conformación, de cómo está conformada, porque a entender no es como figura en el Estatuto del Empleo Público, que tienen que ser 6 personas, donde tiene que haber representación sindical y demás. Esto no es así, está funcionando con 3 personas designadas por el Ahí se nos cortó un poco, Roberto. Hola, sí, ahí está. ¿Ahí? Uh-huh. Ahí está. Sin posibilidad de que nuestro sindicato ni ninguno de los otros que actúan en la órbita del Estado haya podido designar a alguna persona allí que represente a los trabajadores. Por lo tanto, esto es absolutamente injusto, es un atropello. Y bueno, esto es un motivo más para el paro del 25, uh-huh, para parar justamente los despidos, exigir al gobierno que respete el derecho de la estabilidad laboral del empleo público y que respete el conjunto de los derechos de los trabajadores, que no los está respetando. Uh-huh. Perfecto. Roberto, así una mirada breve de tu lugar. ¿Hola? Digamos. Sí. Una mirada breve desde tu lugar respecto de toda esta capacidad de movilización que están demostrando la organización y el pueblo en general, y la dificultad que esto evidentemente está teniendo en el plano político, de cómo expresarse en el plano político de manera contundente para, digamos, por lo menos hacer que el gobierno frunza el ceño. Sí, mira, a ver, esto es una pulseada, obviamente. O sea, el gobierno sigue pegando, el gobierno, a pesar de la crisis económica que ha provocado cierta crisis política en el seno del propio gobierno, eso es innegable. Sin embargo, no es un gobierno que se esté cayendo, ni que esté tambaleando, ni un gobierno débil. Es un gobierno que sigue mostrando los dientes, uh-huh, que sigue avanzando con su feroz de avasallamiento de derechos. Y por el lado nuestro, lamentablemente, todavía nos falta construir más unidad. De todas formas, entendemos que estamos en el camino. Nosotros estamos empeñados en tratar de justamente consolidar y afianzar la unidad de los sectores populares, no solo en el campo de las organizaciones sindicales, sino también de las organizaciones sociales y políticas también. Uh-huh. Es decir, que entendemos que acá, si no nos unimos todos los que estamos por la defensa de las libertades democráticas, por la defensa del derecho al trabajo, por la defensa del derecho a comer y a vivir dignamente, nos van a pasar por encima. Entendemos que estamos en buen camino. Lamentablemente, los tiempos que por ahí fijan las conducciones sindicales de las centrales, como el caso de la CGT, no son los mismos tiempos que requieren las necesidades de los trabajadores. Este paro del 25, obviamente, hacía falta hace rato, pero bienvenido sea, y lo que tenemos que hacer es tratar de darle continuidad a través de un plan de lucha y seguir trabajando en la unidad de los trabajadores. Eso es sumamente importante. Si nosotros no logramos unidad de acción, pues van a seguir avanzando sobre nosotros. Y otra cosa es que no podemos solamente tener expectativas y cifrar nuestras esperanzas en el 2019. Acá el 2019 nos llega para un montón de compañeras y compañeros que no tienen que comer mañana. Entonces acá lo que tenemos que exigir es a las conducciones sindicales de las centrales un plan de lucha sostenido en el tiempo que termine por tirar abajo estas políticas económicas. Es decir, este plan económico del gobierno no puede seguir adelante porque es o este plan o nosotros. Cuando nosotros somos los trabajadores en su conjunto. Mucha gente que no tiene para llevarse un pedazo de pan a la boca, mucho menos para pagar tarifas y demás. Y estamos todos pasando una situación terrible. Entonces, ahora es cuando tenemos que salir a la calle. Ajá. Entonces, la convocatoria, es para este martes, sí, 25 a las 10 de la mañana. Te repito, exactamente. El martes 25 a las 10 horas, kilómetro cero. Desde allí se va a marchar hacia la legislatura porque ese mismo día, en un gesto provocativo, también el gobierno justamente trata nuevamente en senadores el código contravencional. Nosotros vamos a estar presentes allí, porque también queremos protestar contra eso, como lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Lo haremos nuevamente en función de intentar parar esta ofensiva brutal, política, represiva sobre nosotros. Es claro, cada vez más claro, que este plan económico de hambre y de entrega al Fondo Monetario no cierra si no es con represión. Por eso es que el gobierno está preparando estas herramientas jurídicas justamente para aplicar todo el peso de la represión de la protesta social, que sin duda alguna se va a ir incrementando y va a ser cada vez más fuerte. Es así, y eso nos hace que estemos todas las semanas en la calle, y eso lo sabemos porque estamos siempre. Entonces, agradecemos mucho tu participación en Sonda Rebelde, Roberto, y nos vamos a mantener en contacto ante cualquier novedad. Por lo pronto, el martes, ahí invitando a toda la gente a participar, a sumarse, a no tener miedo y a ser parte de este paro y movilización en Mendoza. Les agradezco yo a ustedes que nos hayan permitido difundir esto a través de La Mosquitera. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Hasta gracias. Luego. Bueno, pasaba ahí conversando con nosotros Roberto Garcés, prosecretario gremial de Educación Media y Superior del SUTE acá en Mendoza, y nos daba su opinión respecto de lo que se viene esta próxima semana con el paro nacional. Bueno, una musiquita. Una musiquita. A Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas. Orden para que los chicos tengan una mejor escuela. Orden para ir por más seguridad. Orden para tener mejores hospitales. Orden para que sea atractivo invertir. Y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente. Thank you. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Bueno, llegando a nuestra parte final, don Nelson. Escuchábamos un tema de Fernando Cabrera interpretado por Ana Prada. ¿Ya? ¿Qué importa un nombre se llama? ¿Le gustó? ¿Le encantó? Bueno. Le encantó. Bueno, don Nelson, le cuento. Cuénteme, a ver. Asistencia justificada el fin de semana pasado, mía, acá Sonda Rebelde. Te voy a, debo decirte, Guni, que yo, hasta donde yo tengo recuerdo, nunca pensé, ni el compañero que me acompañó, Arturo, nunca pensamos que vos estabas en la cumbre. Lo que comentamos al aire fue que estaba desguitarreada, no, chupando unos vinos y qué no sé yo. Haga... Eso no, no sé por qué. No, más allá que puedo haber estado, que usted sabe que los, los ambientalistas. Yo lo voy a decir porque bien. La gente va a tener un sentido solemne de la política. Y no hay nada más lejano a que nosotros tenemos nuestro momento solemne y que espero que. Justamente toda la militancia, o como diría una compañera en un evento, la viditancia. la viditancia dice que hay que cambiar ese término, militancia. Claro. Igual que de ciudadanía por cuidadanía, digo, para porque son todos estos términos que uno va reconfigurando, ¿no? Bueno, digo, más allá de que puedo haber estado en alguna situación de compartir algún vinito, algo, no se podía porque estábamos en la universidad. En todos los eventos, no. Yo después, posteriormente, en algún lugar privado, con algunas amigas y amigos, compañeros, compañeras, sí, tuve la ocasión de... Tiró unos pasitos. No. Ha sido más que todo de encuentro. Aunque usted sabe que hubo baile, porque hubo la cantidad de... El encuentro fue un encuentro muy numeroso, que se... Lo que yo le contaba, la cumbre latinoamericana, la primer cumbre latinoamericana del agua, ahí en la Universidad de Catamarca. Debo decirle que nosotros y nosotras siempre tenemos reuniones, usted sabe que yo siempre me voy a algún lado, nosotros, decía que se ríen, dos veces al año tenemos nuestras reuniones de asambleas, de la Unión de Asambleas de Comunidades, siempre ando por algún lado, pero esta fue una cosa especial que fue organizada por asambleas de ahí, de no todas, pero algunas asambleas de Catamarca, que vamos a decir, no era menor hacerlo en Catamarca, digamos, no le vamos a restar importancia, le vamos a dar mucha importancia. Hacerlo en Catamarca es hacerlo en uno de los corazones mineros de la Argentina. Catamarca tiene la minera más grande de la Argentina, que ya tiene 20 años, en Andalgalá, que se llama Bajo la Lumbrera, y que ha ido cambiando de dueños, ha ido armándose cada vez más grande, con otro proyecto al lado que se llama Guarrica, bueno, con todas cosas así, pero adivinen, ese pueblo minero, en esa provincia minera, que además es una de las más pobres de la Argentina, cuando nos dicen, que la minería trae riqueza, después de 20 años, nunca, fíjense que el sector minero nunca la muestra como ejemplo. Paradójicamente, a la minera más vieja de la Argentina no la muestra como ejemplo, porque es un mal ejemplo, porque ahí es donde está la Asamblea del Algarrobo, que ha sido también fruto de represiones en el año 2008, represiones en el año 2011, famoso que sale un compañero parando así con una bicicletita o una... Es que nunca muestran... O sea, lo que muestran son esos camiones gigantes, sí. La explosión y todo eso. No muestran nada. Lo que está casi frente a Catamarca y por ahí en Antofagasta... poquitito más al norte, tienen una contaminación terrible. Terrible, sí. Bueno, en Catamarca, ahí no han podido poner la otra minera. Fíjese, pueblo minero, no han podido poner otra minera. O sea que tanto progreso y tantas bondades no tiene la minería. Bueno, en ese contexto, ahí fuimos a parar a Catamarca. Una provincia que nos, bueno, nos fuimos recibidos todos y todas con mucha alegría. Se hizo un hermoso encuentro con todo lo que nosotros pretendemos, conectarnos con la Pacha, hicimos un ritual y después tuvimos conferencias varias. La gente que más resuena para el común de la gente que no está en los ámbitos asamblearios. Por supuesto, estuvo acompañándonos Adolfo Pérez Esquivel y nuestra amada, amada Norita Cortiñas, que nos acompañó los tres días. Y bueno, compañeros, digo porque voy a, algunas cosas voy a citar de él, nuestro compañero de la comunidad de Aguita Calchaquí, que junto con Pérez Esquivel abrió el congreso, nuestro compañero Marcos Pastrana. Y bueno, mucha gente encontrándonos en las distintas mesas en que se debatieron. Mire, ¿sabe qué? Le voy a contar, había gente de todos lados. Había gente desde Misiones, el sur de la Argentina, había gente hasta de Río Gallegos, todos luchando contra las represas, igual que compañeros chilenos, que venían a contar todo el tema de lo que significan las represas, todo lo que significan estas energías supuestamente libres, que lo único limpias, que lo único que hacen es grandes desplazamientos de personas. Bueno, o sea, todo el tema. Tema nuclear, los compañeros de Chubut reactivando, compañeros, no habían podido llegar nadie de Zárate, que donde se ha creado el movimiento antinuclear y que también nos atraviesa Mendoza porque quieren reflotar Sierra Pintada. Había compañeras y compañeros también de toda la parte afectada por supuesto por la agricultura industrial. Había gente, bueno, yo estaba en la mesa de fracking, había estado en la mesa de megaminería, había gente de todos lados y con todas las problemáticas urbanas. Todas estas cosas legales, había gente de Bolivia, habían varios compañeros de Chile, el tema fracking, por supuesto, nosotros estuvimos en una mesa ahí debatiendo con el compañero de Allen, Juan Carlos Ponce, que es el que nos mantiene viva la digamos, es un aguijón para decirnos que no les pase a Allen lo que le ha pasado, que no le pase a Mendoza lo que ya pasó en Allen, con todo lo que los problemas sociales y de contaminación que tienen ahí en su pueblo. No voy a dar mucho porque no me voy a dedicar al tema fracking, me voy a dedicar más que todo a la cumbre. Y contarle, bueno, que como le decía, que usted me contaba esto y bueno, todo esto, sentir que estamos en una zona de sacrificio. Todos sentimos, de hecho, ¿en Catamarca tú dices o en general? Sí, no, en general, porque cuando uno siente que son los grandes capitales, que cuando uno tiene la convicción de que son los grandes capitales que están accionando sobre los territorios y están produciendo genocidio, ecocidio, matando los ecosistemas. Yo hoy conversaba con una compañera ahí por teléfono y decíamos, la Tierra tiene sus procesos. Si todo lo que nosotros le hagamos a la Tierra va a tener sus procesos y nos va a sacar de encima a nosotros. El problema es que en el medio hay sociedades con sufrimiento, hay un género humano, una especie que ha construido sociedad y esas sociedades son más o menos injustas y la forma de vincularnos es esa, ¿no es cierto? Estar en un territorio y ocuparlo. Y aparte también me interesaba mucho don Nelson cuando nosotros agregara a su debate esto que nosotros siempre decimos, porque nosotros escuchábamos hablar a personas muy respetables como Pérez Esquivel, pero con categorías que ya a los ambientalistas no nos van, ya no nos basta con defender a gobiernos supuestamente progresistas. Nosotros queremos ir por las otras categorías que nos permiten ocupar los territorios de una manera, digamos, con otras categorías. Porque si yo, lo que yo le decía hace un rato, siempre usted me viene y me dice yo quiero más empleo, se arma el tole, porque si el empleo viene de la mano del negreo o industrias contaminantes, todo eso, estamos en el horno. Entonces, no nos van a permitir las categorías occidentales poder seguir mirando qué hacemos en el ambiente. Entonces, por ejemplo, nuestro compañero Marcos, que algún día lo tendríamos que llamar, nos habla de categorías tanto como tales como personalidad jurídica, como autodeterminación, como biodiversidad, con identidad, con territorio. Bueno, todas esas son las categorías que los pueblos originarios rescatan para sí. Y bueno, esto, y Norita acompañándonos, Norita Cortiña, que dijo cosas hermosas. Bueno, le voy a decir algunas palabritas que dijo. Por ejemplo, Marcos Pastrana, que es el que recastaba esta. O sea, si matan el agua, matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza. y rescató también el summa causae, que es el término que se ocupa en quechua para el buen vivir, y bueno, eso es todo lo que nosotros hemos estado compartiendo. Le cuento que Norita Cortiña estuvo muy activa, nos dio un mensaje de esperanza, nos dio un mensaje de seguir estando con su lucidez. Y aparte sentíamos en ese ámbito en que vamos traspasando los saberes de una generación a otra, porque había mucha gente joven y mucha alegría y mucha gente haciendo, usted que decía, haciendo que si me la pasé bailando, no bailé tanto porque no quise, pero habían unas bandas maravillosas, se hizo el artistazo por el agua también, una murga de La Plata con una puesta en escena impresionante, así que hubo mucha alegría, Norita bailando, Norita dando nota. Ah, bailando, sí, se había armado una guitarreada ahí, se puso a bailar, dejó medio el bastón de lado, y ¿sabe lo que yo sentía con ella? Yo le voy a decir mi sentimiento. Que no se debe decir en la radio, pero son de rebelde. Pero sí. Esa es otra radio. Yo sentía que Norita tenía tanta grandeza que lo que nos estaba traspasando era esa ancestralidad que se ha perdido, el valor de la ancestralidad, de sentir que ella es nuestra abuela. Ajá. Y que nos estaba pasando, que nosotros somos Gustavo, nosotros somos el camino que ella es nuestra mamá. Como muchas, como las madres, como las abuelas, y que lo que nos estaba transmitiendo era el legado de la ancestralidad. Y la ancestralidad es, ella es la lucha de su generación, la lucha de su sencillez, de tener que salir de su casa a armarse de una actividad, de un activismo, y eso nos transmitía ese activismo político occidental, pero nos transmitía también esa ancestralidad dejada de lado en estas modernidades. Entonces era una cosa muy emocionante. Una pregunta, ¿qué organizaciones, instituciones, personas o colectivos participaron de esa cumbre? No me haga decir, porque en realidad lo que lo organizaron era... Le voy a decir por qué le hago la pregunta. Bien. Ando tratando de encontrarme con algún nivel de articulación de las asambleas por el agua pura, la asamblea ciudadana o las comunidades que defienden nuestros bienes comunes, en términos de la articulación que hemos hablado. Digamos, me acuerdo de... alguna vez conversamos esto. Sí, ¿no? Lo hemos hablado. Esto de ir articulando, de ir para generar una lucha, digamos, más integral. Sí. ¿Ya? Y porque... la calidad de la fuerza cuando es así es distinta. Habían muchas asambleas. Ajá. Habían ONGs, había gente de partidos políticos, había gente universitaria, había artistas, había mucha gente que, por suerte yo digo, mucho de pueblo originario. Muchos habían compañeros y compañeras de pueblo mapuche, fue una interculturalidad y que nos dio, bueno, ya le dije, de Aguita Calchaquí. Había gente de todos lados. Uh-huh. Y eso era muy interesante. Muy interesante decirles lo siguiente: la próxima es en Jáchal, la próxima cumbre del agua es en Jáchal, y que será el año que viene. Uh-huh. Y bueno, que es complementario todo este movimiento que se produce a nuestro movimiento de la UAC, que sí, ahí somos asamblea, porque nosotros tenemos, usted sabe, una forma de organizarnos de manera horizontal y colectiva. Uh-huh. Que esto también era colectivo, pero con una diversidad que ya hace que las cosas tuvieran otra dinámica, y que yo creo que también es un desafío en estas épocas, don Nelson, porque de qué manera se logra unidad cuando tenemos diversos modos de operar. Y bueno, ahí en los lugares que uno más chico, donde uno tiene seguridades de cómo se organiza la cosa, asamblea. Uh-huh. Colectiva. Y en los lugares más amplios, bueno, tiene que actuar con plasticidad y con honestidad, sabiendo, nunca perdiendo la identidad, pero pero bueno, sabiendo, mire, buscando, yo pensaba, ¿no?, que nos están tocando acá en Mendoza en particular épocas muy duras. Yo, usted sabe que leo el diario y me amargo mucho, porque yo leo los diarios. No, usted sabe que yo soy una ambientalista activa, y leo lo que nuestras fuentes, donde abrevamos, que son los lugares donde salen, los ámbitos científicos, donde salen muchas cosas, y se está creando lo que se está tratando de crear un sentido común minero petrolero, que en Mendoza ya lo tenemos, bastante con el asunto del petróleo. Y, por ejemplo, de contarle que el petróleo y la minería, de las 10 carreras principales, las 10 carreras prioritarias de los institutos de educación superior, dos son minería y petróleo. Te, eso, como usted decía, es una, como decía Garcés, es una provocación. Sí, son provocaciones. No, no está arte, está petróleo y minería. Los principales medios haciéndole propaganda, escuche, Diario del Domingo, el diario 1, tapa haciéndole propaganda a las bondades de Vaca Muerta. Digo yo, ahora habría que enseñarle a la gente que el diario 1 está asociado, forma parte del Trébol, y que el Trébol es el dueño del de los pozos de fracking en el sur. Entonces, cuando uno triangula, ¿qué va a decir el dueño del fracking? Que el fracking es bueno, que va a dar, que de acá a 12 años va a dar 390 y tantos mil empleos. Yo digo, le juro, pero no estoy mintiendo. Es un gran mentiroso ese. Bueno, yo le estoy diciendo lo que dicen los medios de comunicación. Haciéndole propaganda al G20, mostrando a Bono, bueno, que ha sido un tipo de avanzada, juntándose, haciéndole aliento a Macri, juntándose con el Papa, con todas estas cosas. Yo le digo una cosa, yo me marco un poquito. Por eso le hacía la pregunta yo respecto de esto de la articulación. Porque cómo nosotros combatimos ese sentido común que baja, digamos, el poder hegemónico. ¿Ah? ¿Cómo lo combatimos? Articulando por debajo, ¿ya? Respetando los matices, unidades básicas, sabiendo a quién tenemos enfrente, ¿ya? Y hay disputas que se podrán dar ahora y otras le dejaremos después, pero es importante encarar este momento. Porque esa articulación, ¿ya?, puede permitir también la construcción de otro sentido común. De que sí, el hombre sepa que no es suficiente con que él tenga un sueldo más o menos a costa de envenenar el aire de todo su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros construimos y vamos instalando en la sociedad de que hay otra manera? Y que necesariamente tiene que ser otra manera, porque la que existe en la actualidad nos está llevando, vamos como dentro de un carro que va derechito al abismo, y nosotros nos dicen a cada rato que nos ajustemos bien los cinturones, porque el auto se va a caer más o menos. ¿Cómo construimos, ayudamos a construir nosotros otra noción? Otro sentido común. Bien, le voy a hacer mía las palabras de la Norita, que ajá, dijo que hay que transformar la protesta en propuesta. Yo creo que es un momento fuerte de resistir todo lo que está pasando, ajá, pero si usted no va construyendo la otra propuesta, sí, es decir, si no vamos construyendo el mundo alternativo que soñamos, mire que sí, no la llevamos. No, por eso yo festejo tanto acá estar en la radio, porque esto forma parte de las cosas que uno quiere que sucedan. Que la comunicación esté en manos de la gente, claro, no en manos de los grandes medios, que son, a ver, no es que sean cómplices, son parte del poder, y desde el poder informan y eligen qué elegir. Qué decir, cuando pasan cosas y están 20 minutos haciendo una nota sobre la granizada, que ni siquiera hizo daño ni nada, uh-huh, usted se da cuenta cuál es el grado de subestimación que ellos tienen de la gente. Bueno, retomando eso último que decía usted, Guni, insisto con esto de la articulación por debajo y desde el pie. Construir otro paradigma, otra idea de la política, porque es la manera que vamos a tener de poder reconocer a gente que parece muy piola, pero por ejemplo un dirigente social muy conocido últimamente, que entre otras virtudes que tiene, es que es amigo del Papa. Entonces, si nosotros no podemos identificar a la gente, que esto no hago cuestión de si son buenas personas o no, no, esto es una cuestión política, pero hay gente que está muy expuesta actualmente y que nos está trayendo viejos discursos, por muy jóvenes que sean, viejos discursos. Este dirigente social, por ejemplo, se manifestó en contra de la ley de despenalización del aborto, por ejemplo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir? Y eso tiene que ver con la construcción, ¿no? Eso tiene que ver con la construcción nueva. O sea, unirnos, articular, tirar todo, poner toda arriba de la mesa, discutir, agarrarnos, aclarar. Hay cosas que podemos tratar, iremos de una manera gradual, digamos, en un proceso, tratando, pero empezar a construir ese sentido común nuevo, ¿ya? Tal cual. Para poder también identificar a quienes, de manera muy seductora, incluso a veces, digamos, nos vienen a embaucar con propuestas que fundamentalmente ya tienen unos cuantos años, ¿no? Es así. Usted sabe que con esto que usted estaba diciendo y que nunca perdimos de vista todo esto, ¿no? Que hay una alta criminalización de la protesta. De hecho, usted sabe que Norita se dio el lujo, como son nos dio el lujo de lo que lo escuchamos, de unir todos los conceptos que, mire, extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. Estoy un poco leyendo la nota del Darío Aranda, que salió en el Página, pero bueno, yo le puedo decir que era así, era como que, ¿cómo todo este camino recorrido tiene unión con todo lo que vino pasando en los últimos años? Y aparte, ¿cómo tiene esto importancia en lo histórico de nuestro continente? Uh-huh. Y bueno, y justamente los que más la están pasando mal también son las comunidades originarias. Acuérdense que esta semana encontraron muerto a un compañero, una persona Qom que estaba perdido y que están averiguando cómo murió, y por supuesto que van a querer decirle que son los culpables sus mismos compañeros, como siempre pasa, en un marco de miedo, como decía recién Garcés, la criminalización de la protesta, la destrucción de la educación pública, muy importante esto que le voy a decir, el ataque a las economías regionales. Esto es muy importante porque con esto quieren destruir la agricultura familiar, y también todo lo que están haciendo es para la división social, es para que nos peleemos los pobres con los pobres. Le quería leer una cosa que me llegó hace un rato. Usted sabe que las Naciones Unidas, tanto digo porque son cosas que ya son tan verdades de perogrullo que ni siquiera las Naciones Unidas pueden tapar esto. Hay una figura que se llaman relatorías, ¿sí? Y la relatora por las cuestiones de todo de alimentación, relator especial sobre el derecho a la alimentación por el Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Que se llama Hilal Elver, que es de Turquía. Bueno, esta señora estuvo por la Argentina y las organizaciones sociales y todo eso le mandamos un informe, y ella estuvo 10 días investigando qué pasaba en la Argentina. Entonces, mire lo que dice ella. Argentina debería evitar el desmantelamiento de la agricultura familiar en momentos de crisis económica. Sabe que no lo decimos nosotros los ambientalistas, sabe lo que lo dice esta señora, que se reunió también en la provincia de Chaco con miembros de la comunidad Qom, ¿sí? que habla que en las situaciones de crisis, con una inflación extremadamente alta, las personas que ya son vulnerables, como los campesinos que no poseen tierra, los trabajadores agrícolas, los migrantes y pueblos originarios, sufren más, y el medio de subsistencia de muchos está en riesgo. Observo que un creciente número de personas va a comedores o se salta una comida, y que los niños se ven forzados a depender de comedores escolares para su comida diaria. Agrega que defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en el país es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos. El gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres en la sociedad argentina. Y me escuche, esto es lo último. Es más largo, ¿no? La agricultura industrial está causando tasas de deforestación peligrosamente altas, con cifras cercanas a 27 millones de hectáreas por año. El aumento de uso de agroquímicos, incluido el glifosato, contamina el agua y el suelo. Bueno, toda esa cosa, la señora, eso que venimos diciendo, ha hablado de esto que yo le resumía en su título, que debería evitar el desmantelamiento de la agricultura familiar. Claro. Exactamente en el sentido contrario de lo que está haciendo. Lo más claro, eso iba a acotar, digamos, que lo más probable es que ese pedido, digamos, esa observación que hace, caiga en saco roto con este gobierno. Es más, está trabajando precisamente para destruirla, porque eso no da plata. Eso no genera el valor agregado, etcétera, para totalmente exportar. Si ellos lo que quieren hacer es convertir el campo en una gran productora de productos para exportar, digamos, y totalmente de ahí sacar la platita, la papota. Esa es la agricultura industrial. Es así. Bueno, don Nelson se nos está yendo y yo le voy a le voy a dedicar este tema en el día de la primavera. Ajá. Usted, yo sé que usted no es nacionalista, que usted es como yo, pero bueno, ha sido su 18. Vienen temitas. Usted sabe que el festival. Me preguntaron y no. Por eso a mí también, es como si usted el 9 de julio. Me gusta bailar cueca. Ah, bueno. Pero. Recién estuvimos bailando San Mato. No, en esa. Nos vamos a ir, así se llamó el festival que estuvo durante los dos días allá también con los artistas, se llamó Y Seremos Agua, del Rally, que en este momento está tocando allá en la Independencia, así que dedicado a la gente, porque somos agua y seremos agua. Buenas noches, don Buenas Nelson. Noches. Buenas noches, querida Anita, buenas noches, querida audiencia. Sonda Rebelde, de 21 a 23 los viernes, acá La Mosquitera, 88.1. Estás escuchando La Mosquitera. Sequía de agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza, madre de lo verdadero.